Pablo Vincentini, que es secretario general del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras, que está flamantemente tomado. Tomada la facultad. Está flamantemente tomada la facultad y anoche. Tiene flamantes bolsas en los ojos de sí. Dormir en flamantes pisos que ofician de cama, ¿no? Exactamente, exactamente. Dormí muy poquito. Aparte tuve que hacerme una escapadita al laburo de la mañana. Uh-huh. Eso es lo que desmiente varias cosas. Entre ellas que los militantes no trabajan, digamos. Sí, exactamente. Y lo de escapadita al laburo desmiente que trabajan mucho. Desgraciadamente trabajo. Afortunadamente sí. Y desgraciadamente. Totalmente. Bueno, evidentemente con las noticias que se conocieron, tanto la de la Facultad de Filosofía y Letras y lo que viene sucediendo en sociales, aunque también hay algunas medidas de fuerza en facultades como Ingeniería y Arquitectura, lo que se venía produciendo, que era un estudiantazo, si se quiere, a nivel general de secundario, se ha extendido a la universidad. Primero fue la Facultad de Sociales, que tiene una reivindicación histórica, el edificio, que es una reivindicación muy sentida por toda la comunidad educativa, y ayer se sumó Filo. ¿Por qué se suma Filo? Mira, Filo se suma básicamente por lo mismo, digamos. El conflicto es el mismo que se vive en los secundarios, el mismo que se vive en la universidad pública, el mismo que se vive en la educación pública en general, que ha ido perdiendo terreno frente a las políticas neoliberales y frente a las políticas de mercantilización de la educación que, digamos, que se han sostenido en los sucesivos gobiernos. En concreto, en la Facultad de Filosofía y Letras, cada año que empieza, cada cuatrimestre que empieza, nos va a encontrar a todos sentados en el piso, uh-huh. Parados en los pasillos, tratando de escuchar algo que dice un profesor, que además ese profesor está con 80, 90 pibes en un aula, cosa que no se puede trabajar de ninguna manera. Uh-huh. Y la verdad es que el reclamo que hace unos años se venía trabajando, un reclamo por más aulas, porque la situación edilicia no daba para más y demás, hace dos años en concreto, en las asambleas y tomas del 2008, cobró una reivindicación concreta, que es la construcción de un edificio en el terreno lindante, que es el terreno, digamos, al lado de la facultad, sobre la calle Bonifacio. Hay un terreno que es un estacionamiento, que pertenece a la facultad, que hoy está en desuso y totalmente hecho mierda. ¿No genera guita ni siquiera? En algún momento generaba guita, generaba caja para la gestión y para los no docentes, pero en la actualidad está totalmente abandonado. En desuso. Sí. ¿Y es un espacio de la facultad? Es un espacio de la facultad, sí. Durante todo ese tiempo se nos vino diciendo, así se nos bicicleteaba, con que no se podía construir ahí, que había, digamos, que lo, digamos, por cuestiones de suelo y de infraestructura general de la cuadra, no se podía construir ahí. Y esto fue durante dos años así. En el medio, bueno, desde el 2008 se armó una comisión de estudiantes independientes y de las distintas fuerzas que formamos parte de todo el arco político de la facultad, que empezó a laburar el tema de la reivindicación del edificio y demás, y fue elaborando un proyecto concreto, que es un proyecto edilicio, que hay un diseño, hay maquetas, hay planos presentados, se está avanzando en un programa y un presupuesto de ese proyecto edilicio, que se trabajó conjuntamente con docentes y estudiantes de arquitectura. Un laburo muy bueno que se hizo desde la comisión. Y en el medio de todo ese laburo, llega por un amigo de un amigo de un amigo del arquitecto que la gestión no solo había estaba avanzando en un proyecto, sino que ya había hecho los estudios de suelo, que se podía construir, que estaba todo bien. Perfecto. Están laburando. Perfecto, ahí abrazan. En ese mismo lugar que ellos decían que no, supuestamente. En ese lugar que nos venían diciendo no se puede. Pero ahí lo que haces es golpear la puerta de la gestión y abrazarlo y decir: tú eres mi amigo, gracias por ser como sos. Sí, sí, estaría buenísimo. Te adelantaron dos años de trabajo. Claro, claro. Pero estaría buenísimo que sea tan simple como eso, pero hay un problema. A ver. En la gestión, lo que fuimos descubriendo con el pasar de los días es que la gestión no quiere solucionar el problema edilicio real, digamos. Lo más sentido y lo más problemático para la Facultad de Filosofía y Letras son las aulas que se usan para el grado, es decir, para las carreras, para filosofía, antropología, historia, etc. Uh-huh. Que es donde realmente estamos hacinados y no podemos cursar. Pero no, aparentemente lo que dejaron ver los funcionarios de la gestión en la última reunión en la cual se presentaron y se tuvieron que ir porque no querían dar respuestas, no querían presentar nada en concreto, es que ellos están pensando en un edificio que sea un edificio separado, un anexo, es decir, no el mismo edificio unificado y con las mismas funciones, sino que sea un edificio separado, y en la cual lo que se privilegie es la generación de recursos propios. Llámese laboratorio de idiomas, que son unos cursos muy de mucho renombre y qué sé yo, pero que los tenemos que pagar para cursarlo, sí. O sea, no es universidad pública, libre y gratuita, sí. ¿No es cierto? Llámese posgrados, ¿eso estaría etcétera. En el mismo edificio sobre Bonifacio o en otro lado? Aparente, digo, por lo que se deja traslucir de la propuesta, sí. Que hacen, sería en el mismo edificio de Bonifacio, porque tal como está planteado el proyecto edilicio, sí. No hay forma de construir aulas que sean suficientes para albergar la cantidad de estudiantes. Básicamente, un modelo de construcción de facultad parecido al de económicas. Exactamente. El progresismo, entre comillas, sí. ¿No? Muchas comillas, sí. Trincherista, está haciendo lo mismo que el decano Barbieri. Para aquellos que no conocen la interna de la UBA, Trinchero es el decano de la Facultad de Filosofía y Letras y Barbieri el decano de Económicas. Económicas viene de construir en un tiempo récord, sí. Un año y medio, como mucho, sí. En la esquina de Córdoba y Uriburu, un edificio absolutamente nuevo y moderno, un monstruo raro para la UBA, digamos, sí. Casi exclusivamente para posgrados arancelados, digamos. Como decíamos, bueno, Filo viene hace unos años, Sociales viene hace más de 10 años, sí. Tratando de terminar su edificio, que ya tiene problemas, el sí. Nuevo edificio ya sí. Tiene problemas, y Económicas lo hizo en tiempo récord, un año y medio. Claro, recordemos que además los estudiantes, docentes y no docentes de la Facultad de Filosofía y Letras habían pensado un proyecto de edificio que incorporaba la idea de guardería. Exactamente. Que es la idea de guardería, de sí. Comedor universitario. Claro. Uh-huh. ¿Qué es lo que está faltando a la UBA? ¿Sabes, Pablo, que a mí me pasa igual algo con Filo que es raro? Que es que yo viniendo de Ciencias Sociales, de la sede de Ramos, yo soy politólogo, me pasa que cuando voy a Filo digo, che, esta facultad está buena. O sea, el edificio sí. Me pasa que está buena. Sí. O sea, hay dos lecturas. Sí. Una es la naturalización de las condiciones de cursada propias, digamos, sí, sí. Que son absolutamente espantosas. Empecemos por ahí. Empezando por ahí. Que son absolutamente espantosas. Sí. Y eso que yo sostengo que la sede a la que iba yo es mejor que las otras sedes sí. Sociales. Y la otra es que, evidentemente, uno no conoce la interna del día a día de la facultad, que es esto que vos me decís. Aún en esa situación, que es mejor el edificio, las condiciones siguen siendo muy malas. Sí, y a la otra vez, andá a fijarte en una universidad privada, claro. Que tiene un poco de inversión en infraestructura, cómo se puede cursar y con qué, digamos, cómo naturalizamos inclusive cursar con 90 compañeros, digamos, ¿no? El problema pedagógico de cursar claro. una cátedra, digamos, importante, profunda, con 90 compañeros que hacen un ruido importante, digamos, para pensarlo y que le proponen al docente también limitadas formas de encarar pedagógicamente una cursada. Sí, 90 compañeros incluso es un ejemplo pequeño, digamos. Total. También tenemos ejemplos de teóricos de materia con más de 500 estudiantes sí. En aulas para 300, que es el límite. Pablo, para cerrar, ¿cómo sigue el conflicto de filosofía y letras? ¿Sigue tomada la facultad? ¿Está planteada una asamblea para cuándo? Sigue tomada la facultad. Esta noche hacemos una asamblea a las 8 de la noche donde vamos a decidir la continuidad de la toma. No está claro si vamos a seguir con la sí. Toma o no. Lo que lo que aparentemente va a ocurrir es continuar, porque la verdad es que el clima hoy de clases públicas, de jornada de debate y demás fue muy bueno, mucha sí. Cantidad de estudiantes sumándose, los pibes del CDC que se acercaron, que pasaron, que fueron a ver qué pasaba o a tratar de cursar, se quedaron discutiendo, se quedaron participando en las comisiones. Así que la verdad es que nosotros esperamos hoy nuevamente una asamblea masiva, tanto o más que la de ayer, para poder continuar con la medida y obtener alguna respuesta que ya, digamos, sería urgente por parte de la gestión de la facultad. Pablo Vicentini, muchísimas gracias. Pablo Vicentini de la Juntada, de la Mella y secretario general del CEFIL, del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.